o Welcome Stranger, con un peso de alrededor de 90,70 kilos, es la pepita de oro más grande encontrada jamás. Fue hallada cerca de Bularat, Australia, el 5 de febrero de 1869 por John Deason y Richard Watts. A partir de su valor como espécimen único, su valor intrínseco como oro es de alrededor de $1.440.000.